tengo. Nosotros piña, somos caucanos. Sandías, venimos de Cauca. Vayan saliendo mi gente nos que llegó la en piña. El 83, viviendo aquí en Cali. Y yo empecé pues trabajando en empresas así, de puras procesadoras de pollo. Y pues ya eso se acabó, ya me toqué, yo dije no, yo no voy a ser más trabajadora de nadie, sino que yo misma tengo que ser empleada y empleado. Y me puse mi venta en mi mazamorra, yo misma hago mi mazamorra, yo misma muelo mi maíz, todo eso, mi champú, y hago mazamorra costeña. Yo vengo trabajando la mazamorra desde el 2000 vengo vendiendo yo mazamorra. Hasta hoy. Y ahí voy con mi negocio. Lo he levantado a base de puro esfuerzo. Porque primero yo empecé fue así, que en un carrito, jugando un carrito, y apunte gota a gota. Y ahora ya pasé a banco. El banco me presta y ahí compro el carrito, por lo menos compré este triciclo. Ya compré el otro triciclo, tengo mis dos triciclos. Entonces ahí voy con mi negocio para adelante, gracias a Dios.